Bailes de río, los frailes de río, los martes, cada 15 días, tenemos una gila en Radio Laredo. La cultura tradicional y el mundo folk a las 8:30 de la tarde. Romances, decires, músicas y coplas. La gila, los martes, cada 15 días, en Radio Laredo. Nos va a costar recuperar algo de credibilidad después de un programa tan alborotado como el que emitimos el 28 de diciembre. Pero creemos que es necesario volver a la normalidad y despedirnos de tanta algarabía navideña. Y por eso hemos elegido como tema central del programa de hoy el verdadero mundo pastoril, no el de los villancicos, en nuestra península. El pastor ha sido siempre un hombre hecho a la soledad de los campos, a las inclemencias del tiempo, a la monotonía silenciosa de los montes y prados. Conocedores profundos y observadores constantes de la naturaleza y sus fenómenos y mudanzas, saben todo sobre el viento, la lluvia, la nieve y los calores. Conocen mejor que nadie lo que llevan y traen las nubes. Son compañeros de todos los árboles, arbustos, pájaros, animales e insectos. Llevan una vida sana y sacrificada. Son austeros y de pocas y medidas palabras, viendo la vida con una filosofía muy personal, plasmada a veces en frases y refranes llenos de sabiduría práctica. Cuidadores fieles de los rebaños que vigilan constantemente, artesanos y músicos en sus tiempos de ocio, transmisores en definitiva de unas tradiciones ancestrales. Con este se fueron los pastores, queremos significar no solo el paso de los pastores navideños, sino recordar toda una manera de vivir que lamentablemente se está perdiendo de una forma vertiginosa y acelerada, recuperando de la memoria colectiva sus canciones, sus dichos, sus refranes, sus formas de vida, en este programa de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Muy bonita la presentación. Gracias. Buenas tardes, Elisa García. Buenas tardes. Hoy tenemos moza en la gila, ¿eh? No tenemos al matado este de Noé. Hemos salido no ganando. Matado, hombre. Ahora que no me oye. Que sí, que seguro que está viendo. Esta gran persona que es Noé. Y tenemos otro colaborador que suele venir de vez en cuando por aquí. Hacía tiempo que no venía. Hola, Mateo, buenas tardes. Hola, buenas. La verdad es que sí, que hacía tiempo que no venía, sí. Es que ha tenido muchos trabajos, Mateo. Ya, es que no para, ¿eh? No para. Pero luego bueno, nos contará. Ya que lo hemos recuperado, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y decías de refranes, pues vamos a empezar con unos refranes que hablen de pastores y de todo ese mundo. Hay uno que dice que en la iglesia manda Dios y en el campo los pastores. Dios te dé ovejas e hijos para ellas. Año de ovejas, año de abejas. Cada oveja con su pareja, que es muy conocido. Corderilla mega, mama a su madre y a la ajena. Cuando el pastor se le muere la oveja, paga con la pelleja. Loca es la oveja que al lobo se confiesa. Oveja chiquita, cada año es corderita. Oveja que bala, Bocado que pierde. Ovejas bobas, por doba una van todas. Pastor a barquero, ni guarda dinero, ni guarda perro. Y pastor carabero, o sea de mucha fiesta, hace al lobo carnicero. Pues si refranes hay muchos, los dichos tampoco se quedan cortos. Y te digo alguno, he elegido uno solamente, Pero hay un montón de ellos. Por ejemplo, hay ir a por lana y volver trasquilado. No hay tales carneros. Ser la oveja descarriada. Ser la oveja negra, etcétera. Yo he elegido uno que, bueno, pues se utiliza mucho, que es confundir churras con merinas. Que, como sabemos, significa, o la empleamos cuando alguien confunde o iguala dos objetos o asuntos parecidos, pero diferentes, y que conviene que estén separados. El dicho, por supuesto, hace referencia a los dos tipos de ovejas más conocidos y frecuentes en las cañadas de España. La expresión tiene mucha razón de ser, porque aunque las dos son ovejas, no es lo mismo una churra que una merina, como tú bien sabes, Tono. Ni galgos y podencos. Las ovejas churras tienen el pelo, la lana, más largo y vasto que las merinas, siendo estas últimas un poco más grandes y con su peculiar hocico ancho. Con todo, creemos que es más difícil saber cuántas ovejas hay en un rebaño a simple vista, operación que solo un pastor distingue cuando las ovejas se agolpan, pues por ejemplo para quedarse a la sombra y tal. Si el pastor sabe si le falta alguna, ¿eh? Creo que es mucho más difícil contar esas ovejas que distinguir churras. Hombre, no es tan difícil, era como lo que decía aquel que de un vistazo las veía, y es que contaba patas y dividía entre cuatro. Claro, pero ese era muy listo, era un pastor muy listo. Y una adivinanza. A ver, sorpréndeme. Va al monte y no pase. Va al monte. Va al río y no bebe. Y solo con el cantar se mantiene. Va al monte y no pase. Va al río y no bebe. Y solo con el cantar se mantiene. Se mantiene Esta vivo. Esta es una adivinanza. ¿Se mantiene o se mantiene vivo? Se mantiene. Se mantiene. Simplemente. Que me diga se conoce en la zona de Cabuérniga, mantiene. Concretamente en Carmona. A ver, repítela. Va al monte y no pase. Va al río y no bebe, y solo con el cantar se mantiene. Vale. Si alguien lo cree saber o tiene una idea, nos puede llamar al 942-61-2700. Ahora lo repito un poco más despacio, sí. A ver, que damos tiempo para que cojan un bolígrafo. Y nos llama, nos dice la solución que crea. A Elisa, que está en el control. Y le daremos un par de entraditas para... ¿Un par de entradas o dos? Un par o dos, sí. Mejor dos. Y son pequeñas. Bueno, pues el teléfono 942-61-2700. Muy bien. Nos llamáis, nos decís. Y si no acertáis, bueno, pues por si hay muchas llamadas las sorteamos. Si hay una sola llamada cierta, pues o no, se va al cine. Muy bien, pues luego nos das más tarde la solución. Y ahora vamos a inaugurar, ya que hemos empezado año, estamos ya en el 2007, Tono. Pues vamos a... Fíjate, en el 2007. En el 2007, ¿quién nos lo iba a contar, eh? Qué barbaridad. Yo me acuerdo cuando leía aquel libro del 1984. Sí, sí. Que Orwell, que creía yo que era ya aquello el fin del mundo. Y nos hemos plantado en el 2007. Bueno, pues vamos a inaugurar un rinconuku, que hemos llamado el rinconuku del YAR, que es un rinconuku de las peticiones que nos hacéis los oyentes, bien cuando nos encontráis por ahí por la calle, o bien cuando nos habláis en los bares, o cuando nos encontramos en los festivales, como ha sido, luego comentaremos un poco en este caso, la noche del romancero en Castañeda. Y entonces pues va a ser un rinconuku que podéis llamar perfectamente durante el programa, o comentárnoslo y pedirnos pues una canción que realmente os gusta y que hace mucho tiempo que no oís y que, bueno, pues significó algo. Y en la medida de nuestras posibilidades. Eso es, evidentemente, porque procuraremos tampoco, ponerlas. En fin, tampoco somos así aquí no van a pedir algo Radio para Nacional, algo, ¿eh? Bueno, pero bueno, con su discografía es limitada. Sí, exactamente. Bien, pues el otro día hablando con unos amigos, pues nos comentaban que había una canción de... Que además coincide que nos gusta a nosotros, sí, también bastante. Sí, coincide, pues, pero no tiene por qué coincidir, o sea, no. Si no nos gusta, no nos gusta, pero la ponemos igual, si nos la piden. Y es una canción de Cambrera el Cierzo, de un disco que grabaron allí por abril del año 2000. Y entonces nos las han pedido porque nos contaban que en los festivales la bailaban mucho. Saltaban y bailaban y allí brincaban con Cambrera el Cierzo, y entonces les trae muchos recuerdos, de añoranzas, de bailes, de danzas, de novias y de todas esas cosas. Y la canción es, Tono, La hija de tía Nela. La hija de tía Nela. Pues vamos a verla. No vaiga sola por la cambera, que se hace muy de noche y nadie te espera, nadie te espera. Voy a ver a mi novio que está en la era, que está en la era, que trabaja hasta tarde y no hay quien lo vea, no hay quien lo vea. Siete añucos hablando, llevan los pobres, escribiendo sus nombres entre los robles, entre los robles. Pobres pero felices, quieren casarse, aunque no tengan reales que regalarse, que regalarse. Nela, nela, casaste la hija, si hija mía, casa yo casela. La vida no que una manta vieja, se peito roto y un casco landero. Nela, nela, casaste la hija, si hija mía, casa yo casela. La vida no que una manta vieja, se peito roto y un casco landero. Niña, no vayas sola por la cambera, ay, que van a decirte las malas lenguas, si te ven de la mano con el tu novio, que en el pueblo se ve con muy malos ojos, madre mía querida, quiero que entiendas, que el amor para mí no sabe de liendas, sabe de liendas. Que digan lo que digan, quiero a mi mozo. No hagas caso a la gente, piensa en mi gozo, piensa en mi gozo. Nela, nela, casesti hija mía, casal yo casela. La di de dos y una manta vieja, cepeito roto y un trascolandero. Nela, nela, casesti la hija, si hija mía, casal yo casela. La di de dos y una manta vieja, cepeito roto y un trascolandero. Nela, nela, casesti la hija, si hija mía, casal yo casela. La di de dos y una manta vieja, cepeito roto y un trascolandero. Bien, pues tenemos la suerte, como dijo antes Tono, de estar aquí con Mateo, que es un gilero de pro, ya ha estado muchas veces y además aquí tiene la puerta abierta, sabe que puede venir el día que quiera y contarnos lo que quiera. Pero en este caso nos va a contar algo muy particular, que es que hace exactamente un mes, el 16 de, eso es, de diciembre, pues se presentó en Burgos. En Burgos. Eso es. Sí. Pues se presentó el último disco de Condestables de Castilla, llamado Usos y Costumbres. Y Condestables de Castilla, que es un grupo que además conocemos y le escuchamos aquí, sobre todo en la noche de que se hizo para recaudar fondos para el Tsunami Fall, exactamente, pues estuvieron aquí tocando. Y bueno, pues que nos gustó especialmente todo lo que hacían y empezamos a oír su primer disco. Y bueno, y ahora nos vienes a presentar un poco este disco, Mateo. Cuéntanos algo de este disco que estamos oyendo de fondo, pues un tema que hemos elegido al azar, que además es Canción a lo Llano, que es un homenaje a Federico... Sí, Olmeda. Federico Olmeda. Cuéntanos un poco... Pues bueno, este Condestables es un grupo que lleva aproximadamente unos 20 años, hay tres generaciones de músicos, y principalmente antes era un grupo de músicos que acompañaban a un grupo de bailes. Pero poco a poco pues se fue, vamos a decir, evolucionando, pues hacía un grupo de más de folk, se fueron metiendo nuevos instrumentos y ahora pues al final fui a parar yo porque su percusionista pues por razones varias pues se tuvo que marchar y ahora estoy haciendo colaboraciones con ellos. Uh-huh. Dices que es de un grupo de música folk ahora, pero también tiran bastante por lo tradicional, ¿no? Sí, sí, tiran bastante por lo tradicional, así todo, o sea, todo lo recogen en diversos pueblos y eso. Y entonces pues sí, pues... Sí, porque además el presbítero este, Federico Olmeda, es una fuente que pasa en Burgos como pasa un poco aquí en Cantabria con Sisto de Córdoba, que tiene un cancionero fabuloso y los grupos no están tirando de él. Ya, no sé, es verdad, por qué. Es verdad. Tienen ahí una mina, pero que salvo... No, cosas puntuales no han tirado de ello. Bueno, ni de Federico Olmeda, sí, ni sí, de Sisto de Córdoba. Mateo, cuéntanos un poco tus inicios ahí en Condestables. Me imagino que este disco ya grabaste con ellos. No llegué a grabar, esto ha sido posterior. ¿Cuándo te has incorporado al grupo Condestables? Yo, pues, hará nada, unos tres meses como mucho. Bueno. Porque yo ya los conocía de anteriormente de festivales, de Tsunami Fall cuando vinieron. Sí. Y entonces ya, pues, en un festival en el Hornillos de Cerrato, ahí en Palencia, pues me dijeron, ¿por qué no haces la percusión con nosotros? Y me mandaron el disco y, bueno, lo preparamos y... Sí. Y al final pues salió bastante están bien. Contentos, ¿vale? Sí. Claro, ellos ya llevaban tiempo preparando el disco y es lo que estamos escuchando. Claro, exactamente. El ámbito de actuación de este grupo, ¿por dónde se suele ir por muchos...? Sí, ellos principalmente se mueven, pues, sí, Burgos y alrededores, o sea, Soria, Palencia, Valladolid. Que te pilla más cómodo que el grupo anterior. Sí, me pilla más en Caulaga, sí. Sí, que tenías que ir hasta Extremadura. La verdad es que sí, pero la dinámica es la misma, o sea, ensayos a distancia. ¿Tenéis previsto algún concierto por aquí, por Cantabria? Hombre, pues si se tercia y los organizadores de los festivales lo tienen a bien. O sea, que todo, además ahora con la publicación del CD, pues resulta que es un poco llamativo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, ¿y qué les ha parecido a Condestables de Castilla tener un cántabro de pro como tú ahí? Pues nada, muy bien, entrar con la percusión. No, además son muy buena gente y eso es lo principal que tiene que haber en los grupos, un buen rollo para entenderse bien. Y no me puedo quejar, la verdad es que me tienen como uno más de la familia. Sí. Me comentabas un poco antes a micrófono cerrado que ellos estaban más acostumbrados a otro tipo de percusión. Claro, sí. Y que tú les has revolucionado un poco el gallinero, sí. ¿No? Bueno, tampoco me he pasado mucho, he querido más conservar lo tradicional. Te has comido un poquito con... Sí, pero he metido un poco el aire, sí. Ellos tenían una percusión más tradicional de, pues, de tamboril y pandereta e inclusive sartén. Bueno, eso todavía sigue habiendo porque en el grupo hay bastante percusión menor tradicional. Como pandereta, sartén, incluso tabla de lavar, tenemos una. La de Lou y la Surra, que es un romance tradicional, que es todo percusión tradicional. Sí. Oye, ¿y qué componentes forman Condestables? Porque estamos hablando... Ellos son un grupo fijo de siete. Siete, sí. Pasa que aquí para la presentación esta que fue en el Teatro Clunia, en Burgos, pues fuimos 12 en el escenario, incluidos gente que bailaba. Decías antes que era... Perdón, ¿quién lo compone? Dinos un poco qué instrumentos. Instrumentos son guitarra, luego tenemos... percusiones menores también, algún instrumento más moderno como el buzuki, por ejemplo, y luego hay tres voces muy, muy guapas que sí, y luego pues, tenemos bandurrias y laúdes, y así es un poco en general lo que hay en el grupo. Te decía que antes has comentado que llevan un montón de años, que era ya la tercera generación de componentes que hay. ¿Queda alguno de la formación original? Sí, todavía quedan. Además es curioso porque cada persona que lleva 5 años le regalan una espada, que por lo visto es bastante común allí en las expediciones. Ahí es muy típico, sí. ¿Eh? A mí también me regalaron una espada. Los grupos folclóricos, sí. O sea, con el lustro te dan la espada, ¿eh? Eso es, sí. ¿Y a los 10 años te dan otra espada o ya no? No, yo creo que ya no. El escudo, te dan ya el escudo. Te la clavan directamente. Bueno, entonces nos comentabas que en principio no hay ninguna actuación prevista por aquí, por Cantabria, pero ¿a qué sitio así más cercano podemos acudir? ¿Tenéis alguna...? Sí, bueno, va a haber ahora, en Burgos Capital va a haber una en febrero, en un barrio que se llama La Ventilla, y que yo sepa ahora mismo... Pues, bueno, eso no buscándolo en internet, tienen página en internet, se llama así mismo, ¿no? Condestables sí, de Castilla. Sí. Vale. Y otra cosa que te iba a comentar es cómo se puede adquirir el CD. La gente pues ahora de momento a través de la página. ¿A través de la página? Sí, a través de la página. Hay un teléfono de contacto y... Quien te conozca, ¿tú tienes discos a la venta? No, ahora mismo no, pero bueno, se puede arreglar todo. Bueno, ahora que te haces esa pregunta a tono, aparte de que con Condestables también participas y eres colaborador y eres asiduo de otros grupos, cuéntanos un poco. Mateo. Sí, bueno, ahora estamos en un proyecto que estamos bastante involucrados, que se llama Rumantela, que es un grupo que básicamente está formado por gente de la zona de Maliaño, y luego estamos Raúl, que es de Colindres, y bueno, vive en Colindres, y yo, Raúl, sí. Y debutamos hace poco, y bueno, la verdad es que estamos contentos de la acogida. Bueno, pero ahí vamos luchando. De Romantela hablaremos, a ver, les invitaremos dentro de dos o tres programas. El siguiente no, que ya tenemos invitado. Sí. Para el siguiente, a ver si quieren venir y nos cuentan un poco lo que están haciendo, lo que quieren hacer y por qué derroteros van a tirar. Bueno, pues vamos a hablar de Los Pastores, Mateo, así que quédate con nosotros y todo aquello que nos quieras contar o que nos hace falta un zagal. O que a ti te suene. Pues nos comentas, ¿eh? O sea que participa perfectamente. ¿Has elegido un tema para que la gente escuche un poco cómo canta, cómo suenan los condes? ¿Cuál es el tema? Sí, es la de Bartolillo. La de Bartolillo, es un tema divertido. Sí, es un tema así, divertido, así, popular. Bueno, pues vamos a escucharle y así conocemos un poco más a los condestables. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Bartolillo, barre, barre, madre, no quiero barrer. Tengo la camisa rota y el culito se me ve. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Bartolillo, frega, frega, madre, no lo quiero hacer. Tengo la camisa rota y el culito se me ve. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Bartolillo, lava, lava, madre, no lo quiero hacer. Tengo la camisa rota y el culito se me ve. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Bartolillo, a la cama, madre, no la quiero hacer. Tengo la camisa rota y el culito se me ve. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Ay, bar, toro que te pilla el toro. Ay, bar, toro que te va a pillar. Pues muy bonito, Mateo. Muy animado para estar saltando en el prado, ¿eh? Eso es. Pero venga, cuéntanos lo que nos ibas a decir, que nos va a pillar el toro. Pues mira, este jueves 25 de enero, en el auditorio del Conservatorio Jesús de Monasterio, a las 7 de la tarde y con entrada libre, viene Germán Díaz, el ilustre zanfoñero. Bueno, ilustre zanfoñero, el sumum de la zanfoña, porque es la persona que más sabe de zanfona, y hay unas cuantas que tocan muy bien en la zanfona, sin embargo Germán Díaz es el no va más. Pues hay oportunidad de verlo en Santander, jueves 25 de enero a las 7 de la tarde, en el auditorio del Conservatorio Jesús de Monasterio. Uh-huh. No os lo perdáis. Y bueno, aunque sea toro pasado, hablando de toros, pues vamos, queremos haceros una pequeña reseña de lo que fue la noche del romancero, que siempre os recomendamos y os decimos que todos aquellos que estéis interesados en este tema, que os acerquéis por ahí, por Castañeda, lo organiza Paco Quevedo, y pues ahí en donde, o bien es en las escuelas o bien en el polideportivo, porque un año es en un sitio u otro, pero vamos, está ahí pegado, que enseguida lo encontráis. Y durante el viernes y sábado pasado, pues hemos estado allí con todos nuestros amigos y bueno, y hemos hecho nuevas amistades y hemos estado escuchando pues cosas del romancero. ¿Es verdad, pues, o no? Es verdad, Rodri. Hemos estado oyendo a una gran amiga como es Vanessa Muela, a otra gran amiga como es Alba Gutiérrez, acompañada. Bueno, de un músico tremendo. Increíble, un músico árabe que tocaba el laúd y las percusiones, la darbuka, wafir. Que vamos, nos hicieron disfrutar con las canciones estas de lo que se engloba dentro de las tres culturas, música morisca, sefardí y española antigua. Uh-huh. Un poco el programa. Sí, los programas, sí, se lo estuvimos comentando a wafir, que precisamente habíamos hecho. Luego nos sorprendió mucho la puesta en escena que hizo Daniel García de la Cuesta, el bandurriero, que en este caso no cogió la bandurria, el rabel, y acompañado de una guitarra, acompañaba unas sombras, un teatro de sombras chinescas, en el cual iban representando el... diferentes romances. El distinto romance. Qué bien se serían los romances ahí, ¿verdad? Con las sombras. Era imposible perder el hilo. Y los chiquillos ahí encantados, estaban ahí en primera fila que ni pestañeaban. Silencio sepulcral. Bueno, era increíble. Y también estuvo por allí, bueno, el cubano Alexis García Pimienta, a ver qué se llamaba, una capacidad de improvisación, una cabeza privilegiada. Vamos, esto del pie forzado, que es con cuatro palabras que se les da obligados a meterla, esas palabras en lo que ellos improvisen, bueno. Tremendo, tremendo. Luego hizo una batalla allí. Con Miguel Cadavieco, de improvisación con Miguel Cadavieco, muy simpático además. Estuvo realmente. Nos faltó una pena que no pudo bajar Lines Bejo. Tenía algún problemilla de salud, no se encontraba ella. Que se mejore desde aquí. Católica, un saludo, pero, y que se mejore. Eso es. Y no sé si se me olvida alguien. César Higuera, estuvo también sembrado. Y Alfonso Humada y Cote. Y se le hizo un pequeño homenaje a Chema Puente. Y a Demetrio, eso es verdad. Por su una vez que se le hace un homenaje a un tamborilero, se le olvida, Rodri. A Demetrio, que además se lo dije, digo, qué bien te veo este año. Yo no sabía que se le iba a hacer homenaje. Y dice, sí, este es mi mejor año y tal. El hombre estaba allí muy emocionado y luego me di cuenta que le iban a hacer el homenaje. Bueno, pues sin más nos vamos ya a la segunda parte del programa, que es la parte ya con enjundia. No es que la anterior no la haya tenido, pero es que aquí ya solo vamos a hablar sobre pastores. Y entonces ya nos vamos y se fueron los pastores. ¿Cuántas veces, cuando hacemos referencia al término cultura pastoril, lo que hacemos es imaginarnos una sociedad pacífica, relajada, bucólica, una Arcadia en la cual no caben las prisas ni la violencia? Nos viene a la mente el pastor con su gaita o su rabel o la flauta al uso de lo que nos estemos refiriendo con esa cultura pastoril. Sin embargo, a poco que nos interesemos por esa forma de vida, ya prácticamente desaparecida, nos encontraremos un mundo totalmente diferente. Los pastores poco se asemejan a esos pastorcitos del Belén, sobre todo en las épocas en las que coincidía la transhumancia, jornadas y jornadas a pie, marchando a lo largo de cientos de kilómetros, de cañadas y veredas, con incomodidades sin fin, tanto a lo largo del camino como en el destino final de los prados de verano. Pero los pastores no solo traían y llevaban ganados, sino que entre sus zurrones, entre los pliegues de sus frentes, o quizás prendido al ojal de la raída chaqueta, traían y llevaban canciones, cuentos y un largo etcétera de lo que hoy denominamos cultura tradicional. Así pues, nos sorprende encontrarnos en sitios como Extremadura canciones que tenemos por muy montañesas, u otras que hablan de mozas asturianas, que utilizan albarcas de la misma tipología que por nuestros valles altos. En fin, casi podemos asegurar que la mayor transhumancia la realizaba la cultura. Es por ello por lo que en el programa de hoy lo dedicaremos a los pastores y lo que a su alrededor había. Hablaremos de mayorales, de zagales, de vaqueros, de vaqueiros, arrujanes, etc. Probaremos sus comidas, las gachas, las migas, la caldereta, y oiremos canciones que hablan de pastores y canciones que cantaban los pastores en la soledad de los prados, bajo la luz de la luna y mirando a las cabrillas, que tan altas están. La vida de los pastores es dura, Tono. Muy dura. Pasan el día a la intemperie, aguantando temporales de lluvia. Y eso el que puede, porque nieve. Algunos no tienen ni para la intemperie. Exactamente. y pasan mucho frío y pasan y también calor y sed y sobre todo cansancio. Su trabajo, evidentemente, como todos sabemos, es guardar el ganado, sabiendo elegir los mejores pastos y evitando los lugares peligrosos por lo accidentado del terreno, así como impedir, ayudado por su perro guardián, las acometidas de lobos, zorros y demás alimañas que pululan por ahí por los montes. También es necesario que conozcan un poco de medicina popular para proteger y curar los animales cuando padecen alguna enfermedad o sufren rozamientos o fracturas. La vida pastoril conlleva una serie de costumbres muy particulares y diversas que van cambiando según las estaciones del año y a los distintos lugares en que pastan los ganados. Es por eso que nos hemos decidido hablar este martes de pues sobre el mundo pastoril y sobre los pastores. Sobre Además todo. Hay una cosa que es muy curiosa, porque el pastor siempre se le ha tenido como una clase social inferior, puesto que era un asalariado de familias agricultoras. Pero este aquí que se da la paradoja que, bueno, hay dos tipos de patronos. Está el que era el agricultor, que ese sí que, digamos, que miraba con cierta envidia a su asalariado, puesto que vivía mejor que él, sobre todo en verano, cuando las jornadas del agricultor eran de sol a sol, mientras que el pastor salía con la fresca y se retiraba en las horas de más calor. La familia del agricultor tenía que trabajar toda, la mujer, los hijos, mientras que el pastor, la mujer del pastor, se quedaba en casa. Ajá. Al monte solo salía él. O sea, se daba ahí una paradoja. Sí. Sin embargo, lo que no nos podemos olvidar, que los grandes rebaños que cruzaban la meseta, sobre todo, eran de grandes terratenientes, la iglesia, órdenes religiosas, gente de noble, duques, condes, que luego iremos viendo cómo se repartían esos ganados. Respecto a esto que tú comentas ahora de que la mujer del pastor se quedaba en casa y entonces pues era un poco envidiada por las otras mujeres que tenían que salir. Por la agricultora que tenía que salir y sí. Que y además era su jefa, digamos. Sin embargo, algunas mujeres sí que ayudaban a los pastores y además hay una poesía antigua que dice algo sobre eso. Te la leo, dice: me casé con un pastor creyendo de ser señora y al día siguiente me dijo: coge la cacha, pastora. Efectivamente, no olvidemos que había pastores y pastoras. Recordarás: moza tan fermosa, non vi en la frontera como aquella vaquera de la Finojosa. Uh-huh. Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencida de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que ella nos contó en sus serranillas el marqués de Santillana. Bueno, y aunque muchas veces en la literatura, pues en El Quijote o en muchos otros libros que podemos leer, sobre todo del siglo de oro español, nos presentan a los pastores como pues, tiernos y bucólicos, en la vida real pues es bastante bastante dura como podemos comprender la vida del pastor. Y entonces, pues hay también otro poema que habla sobre ello, que habla un poco sobre eso, de que sí, que pensamos que está todo el día ahí sentado y mirando a las ovejas y pasándolo muy bien, pero es muy sí, dura. Sí, tocando la gaita o la flauta o el rabel. Y dicen... Hombre, había de todo, ¿eh, Rodri? Había tiempo para todo. Sí, bueno, pero dice también la poesía, dice: buena vida la del pastor, si en el invierno hiciera sol, las fuentes manaran vino y la mochila pan y tocino. Pues claro, a veces, pues eso, el invierno es muy duro, las fuentes tienen un agua que te hielas cuando lo tomas, sí. Y a ellos les gustaba tomar vino. Y en la mochila, pues a veces pues no tenían ese pan y tocino que echas al gaznate. Y lo que te decía, que una vez que llegaban a los prados altos o allá a las praderías, pues realmente yo creo que las horas no pasaban, a no ser que tuviesen algún entretenimiento tipo eso, pues tocar el rabel o una flauta. Tampoco, sin dedicarle mucho tiempo, pues si recuerdas, uno de los refranes que yo te dije, pastora barquero, ni guarda dinero, ni guarda perro, que quiere decir que el que está ocupado en otros menesteres no está a lo que debe de estar. Podían distraerse un poco, pero sí, porque su obligación principal era estar vigilando las ovejas. Porque había determinados animales, que aunque, bueno, pues luego Félix Rodríguez de la Fuente nos hizo ver que también eran muy beneficiosos. Sí, pero los lobos estaban... Pues por ahí pululaban los lobos y el pastor tenía que estar a visora. Había un refrán que no lo he traído porque pero no quise. Te acordarás del de memoria, seguro. No, no. Te digo más o menos. Era venía a decir que donde un lobo comía una oveja, volvía por otra. Uh-huh. Si claro, lo veía un poco fácil, y, pues volvía. Bueno, pues el gran enemigo del pastor y de su perro, que normalmente eran de razas mastines con mastín las carrancas español, en los cuellos, eso que eran las, para defenderlos. Eso es, con las puntas así metálicas para que los lobos, el lobo enseguida se tira al cuello. Y entonces, pues con los perros mastines, con esas carrancas, esos hierros que tenían de puntas en los cuellos, pues se lo impedía. Pues bueno, una de las grandes figuras, los grandes enemigos, muchas veces dicen que los enemigos llegaban a tenerse admiración entre ellos, ¿no? Pues el pastor tenía admiración por el lobo. Y tiene muchas muchas canciones y una de ellas es un romance, además, que nos gusta particularmente. Sí. Coméntanos. Y además es que es de los pocos romances. Con el romancero no pasa como con la fábula. Fíjate que tenemos un gran fabulista que fue Samaniego, pero sin embargo los romances siempre hablan de personas. Solo hay dos romances que hablan de animales y que los animales hablan, tipo fábulas, que es este que vamos a oír, de la loba parda y el señor Don Gato. No hay ningún romance más que hable de animales. ¿Y este de la loba parda qué nos cuenta, Tono? Pues nos cuenta pues cuando está el pastor por la noche en su majada y baja una partida de lobos a por una cordera, una oveja. Entonces él les azuza a los perros. Lo mejor es oírlo. Sí. Le toca una loba vieja, cana y desdentada. Le toca entrar ahí los lobos lo echan a suerte, sí, a ver quién tiene que entrar. Y luego los mastines, los perros la persiguen y bueno no vamos. Además a dice esos perros de los hierros. De los hierros, eso es. Que no es de la casa esta que tenemos en la que es de las... De las carrancas. Bueno, pues vamos a escuchar... Hacer un inciso. Sí. No sé si lo dice en esta versión. Yo lo he dicho en la entrada. Sí. Cuando he dicho que tan altas iban las cabrillas, sí, lo que me estoy refiriendo no son las cabras, sino la constelación de las Pléyades, sí, que se llaman las siete cabrillas. Sí, sí. Y que por una serie de cosas que había mucha superstición, y cuando las cabrillas estaban bajas, convenía no mentarlas mucho. Sí, sí. No sé cómo estarán ahora. Lo comenta Sancho a Quijote en un capítulo. Habla sobre las cabrillas. ¿Cómo andan las cabrillas? Sí, sí, sí, sí. Que las estamos mentando mucho y bueno, no sé cómo estarán. Pues no vamos a ver. Vamos a oír, hay muchas versiones de la loba parda, pero vamos a oír una especial del grupo Candeal de Valladolid, de su sede Anchas Castilla. Vamos a oírla. ¡Pastor! ¡Vino el lobo! ¡Lo que no vendría! ¡Llevó! ¡Lo que no llevaría! ¿Y de qué oveja llevo? ¿De las blancas o de las negras? Llevaría de las coloradas, como tiene usted tantas. ¿Y para dónde tiró? ¿Para el monte o para el carrascal? Tiraría para la iglesia, como es tan amigo de rezar. ¡Vaya un criado más respostón! ¡Y vaya un nuevo más preguntón! ¡Ah, el domingo te doy la cuenta! ¡El sábado me voy yo! Siete lobos por aquellas emboscadas venían echando suertes y a ver a quién le tocaba. Le ha tocado una loba vieja, tuerta, mancha y jorobada. Dio dos vueltas al corral y no pudo sacar nada. De la tercera que dio, sacó una cordera blanca, hija de la oveja galana. Deja tú ahí esa cordera, que a ti no te debe nada, que tengo yo seis cachorros y una perrilla guardiana. ¿Qué sirven tus seis cachorros y tu perrilla guardiana? Si tengo yo los colmillos como puntas de navajas. Arriba mis seis cachorros, arriba perra guardiana. de leguas entre montes y montañas. 7 y 7 son 14. La loba ya iba cansada y al subir un alto cerro y al bajar una explanada ya ha entregado la cordera a la perrilla guardiana. Yo no quiero la cordera de tu boca baboseada. Lo que quiero es tu pellejo pa'l pastor, pa' una zamarra, el rabo pa' las correas, las orejas pa' las mangas, de los dientes de tu boca, tenedores para el amar. Y aquí termina la historia de la perrilla guardiana que se ha cogido a la loba y a la corderilla. ¡Salda! La figura del pastor ha sido muy importante en Cantabria, debido a que desde siempre el ganado constituyó un medio de vida y una fuente de ingresos para la gente de nuestros campos. Cantabria, tierra propicia para la práctica del pastoreo, a causa del relieve accidentado de su suelo y sobre todo por la abundancia natural de buenos pastos, especialmente en las zonas altas de la cordillera, los llamados puertos, extensas praderas de hierba pequeña y jugosa de alto valor nutritivo para el ganado, entre los 1.200 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, los puertos de Sejo y Palombera, los de Áliva, los de Río Frío y Pineda en el oriente de Peñaprieta. Además de los puertos, han existido otras zonas naturales de buen pastizal, como la Sierra de Escudo de Cabórniga o los Montes de Paz. Nosotros esta vez hemos querido centrarnos en los pastores... Del ganado menor, pues cabras, ovejas... Antiguamente también había porqueros. No queremos adentrarnos en los vaqueros porque, bueno, pues... Dedicaremos un programa. Otro programa, exactamente. A vaqueros, pasiegos, vaqueiros, uh-huh. que tenemos ahí programa de sobra. Entonces, háblanos un poco de la jerarquización de los trabajos en pastoreo, cuando hacían... Pues siempre decimos pastores, pero dentro de los pastores había una jerarquía casi militar. O sea, que no eran todos pastores. El que mandaba era el mayoral, que era el jefe supremo, y era el responsable máximo de la cabaña. Cuando hablo de la cabaña me refiero al ganado. Bueno, perdona, Toro, hay que comentar que aunque siempre se han pensado en, bueno, pues en el ganadero, en el tal, los propietarios ganaderos han sido grandes, eran condes, eran marqueses, eran gentes adineradas. Esto pues empezó ya, bueno, ya lo comentaremos si nos da tiempo, pues uh-huh. En los siglos XII y XIII, y entonces con la Reconquista. Pues fíjate, en 1792, Jovellanos, decía en un viaje de Asturias a León por Babia, comentaba que la comarca apacienta en verano 300.000 cabezas de ganado merino pertenecientes a los monasterios del Paular, del Escorial y Guadalupe, y tienen sus roperías. Las roperías, ya explicaremos lo que es donde un tramo intermedio a cargo de un ropero que está entre los pastos y el pueblo más cercano, entre Ébano, Quintanilla y Berberino respectivamente. Luego también muy grandes propietarios era, por ejemplo, el duque del Infantado, la duquesa viuda de Béjar, el marqués de Tuerba, el conde de Alcolea, ya bueno, ves que, o sea, que gente, menos ganaderos. Y esos eran los propietarios. Y estos contrataban a un mayoral, como tú has dicho, que era el administrador general. Que les daba cuentas a ellos. Mm. Además estaba muy bien considerado, porque lo que decía el mayoral iba a misa. Sí, sí. Se lo tenían que creer. si decía que se habían muerto todas las ovejas, se habían muerto. Se había muerto. No y, había... y el mayoral es el que administraba una cabaña que se llamaba. La cabaña no es el. No es el edificio. No es el edificio, sino es el que ganado. El número de cabezas de ganado, que ganabas entre 10 o 12 mil cabezas de ganado por cada cabaña. Eso, o sea, eran cabañas muy grandes y había que dividirlas. Por debajo del mayoral estaban los rabadanes, que tenían a su cargo unas 1.200, 1.300 cabezas. Sí, ya eran los rebaños, lo que se llama un rebaño. Eso es, cabezas de ganado. Y por debajo ya de ellos, del rabadán, el orden es el siguiente. El compañero, el ayudador, el persona, este es un nombre curiosísimo, el persona. Los demás no debían ser personas, pero este sí, este era el persona. Y está también el sobrado. El sobrado y el zagal. Sí. El rabadán, el cometido que tenía era que se adelantaba al rebaño para ir buscando lo necesario para los pastores y el ganado, víveres, lugares de acampada, pastos durante el camino, y además era el encargado de ir pagando la contenta. La contenta era una propina que se daba a veces a los guardas para que hicieran la vista gorda. Y las multas, cuando las ovejas se metían, por ejemplo, en sembrados, había una serie de sitios donde no podía meterse nunca los rebaños, que era, vamos... pecado, uh-huh. Que era en sembrados, en trigales, una serie de sitios. Cuando se metían ahí, pagaban multas en dinero y en especie. Uh-huh. Igual por meterse 10 ovejas en un sembrado, tenían que pagar 2 ovejas más tanto de dinero. Y eso se encargaba el rabadán. Luego, por debajo, el compañero, que era el segundo en categoría, ese marchaba al frente del rebaño en los caminos y dirigía a los mansos, que son machos, pero que están acostumbrados al trato con personas, que les llaman y las ovejas le van siguiendo. Luego estaba el ayudador, que era el encargado de las yeguas, por lo que también era llamado yeguero. Y los restantes, el persona, el sobrero y el zagal, eran arreadores. El persona y el sobrao se situaban en los laterales y el zagal, que era el aprendiz de pastor, detrás del rebaño. Como ves, cada uno tenía su puesto y su cometido, no eran allí... A lo loco. Bueno, hay que decir que nos estamos refiriendo a las grandes transhumancias, a las transhumancias regionales o de largo recorrido con toda esta jerarquización de puestos de trabajo. Pero que bueno, luego también había otra transhumancia, que es la transterminante o pastoreo de travesío, que es la que se utiliza entre los propios municipios, que es un poco la que se hace en Cantabria, ¿no? Pues está en la parte de la costa en invierno y lo suben a los altos puertos en verano, ¿no? Y luego también está la transhumancia local, que es por la que podíamos tener aquí en Laredo, pues yo que sé, la gente que lo tenía aquí en la zona de la Puebla Vieja o por aquí, por las huertas de aquí, y luego pues lo subía a la zona del Pico La Hacha y tal, pues bueno, esa sería una transhumancia local. Hay que decir también, Tono, que el zagal aquí en Cantabria se le llamaba el sarruján, y tenemos un sarruján muy famoso, que además estuvo aquí tan en Laredo, famoso, no famoso. De sarruján, estuvo trabajando en una botica, que es el escritor Manuel Llano. El sarruján de Carmona. El sarruján de Carmona, que, bueno, pues cuando era un zagal, cuando era un chavaluco, pues estuvo cuidando las ovejas por su zona, ¿no? Y luego ya pues enfermó el padre, se quedó ciego el padre, le tuvo que acompañar pues a muchos sitios y tal, y ya no hizo de sarruján, y es cuando marchó a Santander ya, y bueno, etcétera, etcétera. Esa es otra historia. Y voy a pasar a leer un poco la introducción de un cuento que se llama El pájaro de los ojos amarillos, que está sacado del libro de Manuel Llano Brañaflor, y habla precisamente de un ovejero, y dice así: hemos ido al monte con tío Mero, el ovejero de Brañaflor. Es hombre recio, hecho a los cierzos, a los ábregos, a las ventiscas y resoles. Desde el punto y hora en que tuvo uso de razón, asió la porra y el vígaro y se colgó el talego. Así pasó la infancia y la juventud, con sus rebaños, sus zapitas y sus cuencos. Ya es viejo, tío Mero, viejo fuerte y alegre que corre por las pedrisqueras como un zagal. También hace cantares el pastor, cantares inocentes que enseña a los cabreros, a las ovejeras, a las leñadoras que posan el coloño en su majada. Así siempre, con nieblas y claridades, hasta que no pueda más. Entonces irá por los caminos con la misma porra, con el mismo zurrón de pastoreo, añorando las brañas, los cantares, los balidos. Pedirá en las puertas y caerá un día, para no levantarse más, a la sombra de los álamos, en el heno de los pajares hospitalarios, en la socarreña azotada por los vientos. Y bueno, aquí ya empieza a contar el cuento que le cuenta el tío Mero, el ovejero, que no vamos a contar hoy, porque andamos ya mal de tiempo, como siempre. Sí. Vamos a oír algo por ahí. Vamos primero a hacer un paréntesis dentro de la vida y quehaceres de los pastores, para hablar de lo que comentábamos antes, de cómo pasaban las horas y con qué instrumentos pasaban las horas. Y hemos traído, pues, dos muestras. Una muestra de lo que utilizaban los cabreros principalmente en la Sierra de Madrid, en el norte de Madrid. Fíjate, siempre relacionamos el norte con la riqueza, sin embargo, en el norte de Madrid se llama Sierra Pobre. Y allí los cabreros utilizan una gaita serrana, que es como la denominan, que es un oboe. Es un albogue de la familia, como puede ser el alboca vasca, y que tiene este sonido que vamos a oír. Que nos interpreta el grupo Odres, de su sede, por 3 maravedíes y medio. Eso es, vamos a oírlo. Son de gaita. Como suena esto. Además, ¿eh? Acompañado por una rabel o huesera, sí, ¿sabes? Que son los huesillos estos de la pata, que tocado con una castañuela. Que se cuelga del cuello y se va de más grande a más pequeño y se va tocando. Eso es. Bueno, que se nos va el tiempo, Tono, y no nos podemos. Madre mía, si son ni 26. No nos podemos marchar sin escuchar algo con rabel, que si es no el instrumento. No vamos a poder oír ni hablar ni de la trashumancia, ni de la real, mesta, ni de la mesta. Va a haber que hacer 17 programas más. Bueno, ya haremos otro programa hablando especialmente de la transhumancia y de esto. Pero bueno, vamos a hablar de un instrumento que, bueno, pues hay muchas versiones de dónde viene, de dónde no viene, cómo se quedó, que es el rabel. El rabel, que creemos que es de origen árabe, pues el rababa, que aún le llaman así, y cuando estuve en Egipto, rababas, bueno, compras. También dicen que las ovejas merinas vienen del norte de Marruecos, La cantidad de cosas que nos ha entrado Benimerines, por el norte de los Benimerines, ¿sí? Y que de allí pasó la oveja merina, tan importante, que no vamos a poder hablar por el tiempo, pero bueno. Y que bueno, pues los precisamente esas transhumancias que se hacían en esas cañadas, en esas veredas que había, que además el rey potenció. El rey Alfonso X el Sabio potenció para que hubiera precisamente este comercio, evidentemente que las ovejas subieran a los pastos, a los puertos en verano y bajaran a Extremadura en invierno, pues este instrumento dio lugar a que hubiese una transhumancia también cultural y musical. Y gracias a ello, muchos rabeles que quedaron abandonados o que se cambiaban, pues por comida o por amistad, pues quedaron aquí en Cantabria. Y muchas canciones pues bajaron también para Extremadura. Es decir, que oyes a veces cosas, que lo pusimos además en el programa, oyes cosas de extremeñas que hablan de asturianas o que hablan de pucheros y de cosas de aquí de Cantabria. Y bueno, pues es curioso. Vamos a ir primero a un rabel interpretado magistralmente por Chema Puente, que nos sirva de un poco de eso que estás diciendo, de muestra de estos pastores. Y luego ya oiremos ese intercambio cultural. Ya llegamos a ello, Rodi. ¿Qué vamos a oír de Chema Puente? ¿Tú? Pues de Chema Puente vamos a oír una canción pues muy pastoril. Es un ligero. Como no podía ser de otra manera. Eso es. Y son las ovejuelas. Tocado bueno, a lo ligero. Que está sacado de su disco, CD. Con aires de rabel, efectivamente. Es el corte 10, exactamente. Bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a las ovejuelas, madre, las ovejuelas, como no hay quien las guarde, se guardan ellas, como no hay quien las guarde, se guardan ellas. Las Las ovejuelas madre pasan el puente, las ovejuelas madre pasan el puente, y el pastor con las damas bien se divierte, y el pastor con las damas bien se divierte. Hemos recogido también del otro extremo de España, Allende los mares, una cosa muy curiosa que debió existir, me imagino, más a menudo de lo que creemos. Sí. Lo que pasa es que allí lo han conservado. Existe en otras partes del mundo. Sí. En concreto es casi un idioma de pastores. Sí, que es el silbo. El silbo gomero. Con el silbo, bueno, aquí también utilizamos mucho el silbo en los barcos y eso también para dar indicaciones. Yo me acuerdo que incluso mi padre tenía un silbo, un silbido especial para llamar, para cuando llegaba a casa, y bueno, no le voy a reproducir aquí, pero es un silbido muy peculiar. Cuando hablemos de los vaqueros... Y ya sabíamos que venía, que regresaba. Cuando hablemos de los vaqueros, hablaremos de los bucíos que hacían los pasiegos, cuando usaban los cuernos, uh-huh, el vígaro... Sí, eso es. Pero bueno, pero con eso simplemente hacían unas señales o unos toques. Con el silbo... Hablan, se entienden. Se entienden. Se mandan recados. Es increíble. Otra, claro. Vamos a oír un poco, sin perder mucho tiempo, un ejemplo de silbo gomero, cómo conversan dos pastores. No lo vamos a traducir, ¿eh? No. Lo dejamos ahí en la incógnita. La imaginación que trabajé. A ver si pilláis alguna frase. De lo que dice. Estaban hablando de lo que hicieron el fin de semana pasado. Sí, ¿no sí, te has dado cuenta? Es verdad. Bueno, algo pillado. Sí, sí, sí. Sobre todo lo último. Ya. Bueno, pues no. Que dijo adiós. Que te vaya bien, Lucas. Qué pues, vaya. ¿Cómo para aprender esto? Bueno, ahí se dedican allí a dar clases y a no perderlo. Sí, sí, sí. Esto ya no lo practican solo pastores, sino toda la gente interesada en ello. Bueno, pues también los pastores tenían... Ahora ya se utiliza la oveja ya para carne, mayoritariamente. Cosa... Pero antes se vendía la lana y aquí venía Laredo... déjame que lo cuente de tiro en tono. Cuenta. La lana era muy importante, sobre todo en las ovejas merinas, que fue una oveja que luego se mandó... En la Edad Media, fíjate, tenía más valor la lana que la carne. Eso es, y entonces ¿cómo se llamaban? El vellón de lana y tal lo traían aquí a Laredo, y de aquí se... Bueno, a Laredo y a otros puertos, Santander y luego ya a Bilbao, y se exportaba a Flandes, a Francia, a Gran Bretaña, etcétera. Una de las causas, es una pena que no haya venido hoy Carlos Garma, como historiador que es, pero una de las causas que soliviantaron a los comuneros contra Carlos I fue precisamente el comercio de lana. Uh-huh. Eran, claro, la nobleza tenía grandes intereses en el vellón de lana, en las exportaciones, y cayó todo eso en manos de los flamencos, que los protegió mucho Carlos I, sí, o Carlos V, como lo llamáis por aquí. Y eso fue una de las causas. Es verdad que tú perteneces al séquito de Carlos V en la fiesta, también le llamas Carlos V. En Laredo, sí. Pero cuando salgo de Laredo es Carlos I. Nada, que pues eso, que antes esquilaba a las ovejas y era muy importante. Sí, fíjate, pero... si es importante que llegaron las ovejas merinas hasta Australia. Y el porcentaje de ovejas que hay por cada australiano es muy alto. No sé si hay... Yo qué sé, 10 ovejas por cada... Es que hay mucho sitio ahí. De todas formas, quiero puntualizar un par de cosas. Has comentado antes que en los ganados iban churras y merinas. Realmente no. La merina era una oveja de lana fina. Yo no he dicho que iban churras y merinas. He dicho que no hay que confundir churras con merinas. Y las ovejas churras es la que es la antigua especie indígena íbera. Sí, es de, esa es de para aquí. Carne más bien. Eso es, porque daba una lana rojiza muy que era turdetana, conocida y muy apreciada por los romanos. Pero no tenía el vellón, sí, era tan escaso tan y blanco muy y tan fino como la de Merida. Y era muy desdeñado por los pastores transhumantes, no querían ese ganado en la transhumancia. Hay que contar que las ovejas que, las ovejas que nos comemos por ahí, los corderucos que nos comemos por ahí, por Arande, por ahí, pues son corderos churros. Eso es. Bueno, pues nada, que nos vamos, Tono, y vamos a escuchar un canto de Esquileo, que además está interpretado por Mayalde, de su disco precisamente Camino de la Plata, que es sí, una cañada real. Aquí hay que hacer un inciso. Veréis que es una canción que es salmantina. Más que ver van a oír. Eso es. Sí. O sea, apreciaréis, veréis con el sentido de apreciaréis que es una canción salmantina. Y sin embargo, se ve claramente la influencia montañesa, la influencia cántabra, con las terminaciones esas de Uca, Ucheruco, Puercherucu y todas esas cosas que cuentan. Mujeruca. Como es una canción, además es muy conocida aquí en Cantabria. Y es una canción que se llevaron los pastores para allá. Y está acompañada por... por unas tijeras de esquilar y un cuerno golpeándolas. Vamos a verlas. Cuando yo era pequeñuca, casóme mi madre con un pícaro pastor que no me deja ir a misa ni tampoco ir al sermón. Quiere que me esté en casa remendándole el calzón. ¡Ay, sí, señor! Es un regañón. Quiere que me esté en casa remendándole el calzón. El changarro de la vaca de mi abuela que está en gloria traigo colgado pescuezo. Zumba, que zumba, pa' traerla en mi memoria. Casóme mi madre con un pícaro pastor que no me deja ir a misa ni tampoco ir al sermón. Quiere que me esté en casa remendándole el calzón. Él a reguñir y yo a regañar y no se lo tengo de remendar. Mi madre quiere casarme con un pícaro pastor. Yo le digo que lo quiero de las minas del carbón. Que aunque el carbón sea negro, las pesetas blancas son. ¡Qué tronchos, qué berzas, qué berzas, qué tronchos! Que no hay más cojones que el que quiera tocino que mate cebones. Esta es la charrada que se canta en mi lugar. Y si te ha gustado, te la volveré a cantar. A lavar la barreñuca y a fregar el pucheruco no me gana a mí ninguna, que me lo enseñó mi abuela cuando yo era pequeñuca. Casóme mi madre con un pícaro pastor que no me deja ir a misa ni tampoco ir al sermón. Quiere que me esté en casa remendándole el calzón. ¡Ay, sí, señor! Es un regañón, quiere que me esté en casa remendándole el calzón. Esta es la charrada, la que nunca se cantó, la boda de ayer tarde con el pícaro pastor. Va al monte y no pase, va al río y no bebe, y solo con el cantar se mantiene. Y efectivamente es lo que estáis oyendo, un campano. Que como va colgado en el cuello de la oveja o de la vaca, quien lo lleve, pues va a todos lados, pero no hace nada. Bueno, y como no llamo a nadie, ¿no, Elisa? Pues y esta vez era fácil, ¿eh? Pues no hay cine. No hay cine regalado. Bueno, pues regalado, yo, porque yo no la adiviné, sí, esta adivinanza, cuando me la dijo ayer Aparicio Gómez, que es el que me la dijo. Ah, te la dijo, apa. Y no la adiviné. Con el que tenemos unas cuentas pendientes, sí, por sí, cierto. Sí. Bueno, se nos ha quedado hablar del honrado concejo de la Mesta, se nos ha quedado hablar de las comidas, cañadas reales. De las cañadas reales, de la comida del pastor, de la transhumancia, de las nueve cañadas que hay, que siguen existiendo y todavía salen en televisión cuando pasan, sobre todo por Madrid, por el centro de Madrid, que pasaba la cañada real. Pues pero haremos otro programa más adelante, ¿verdad, Tono? Sí, haré, ¿no? Igual uno de cañadas y de la Mesta. Sí, especial, y, porque es que lleva... Y lleva... otro, lógicamente, de vaqueros, es que como decíamos esto antes. No es que lleve, no es que tenga mucha tela, tiene mucha lana esto, para hablarlo en una hora. Mucha lana que cardar, sí, aquí. Pero bueno, de merina, ¿eh? De lana merina, sí. Bueno, pues deciros... Siguiente programa. Eso es. El 30 de enero, que vamos a hablar... De los quintos. De los quintos de este año. De los quintos de este año. Tradiciones y canciones y, bueno, y las bromas que hacían los quintos cuando les convocaban a filas allá por los años que se hacía la mili y sí, antes todavía. Elisa García, ha sido un placer estar esta gila contigo. El placer ha sido mío también. Muchas gracias. Has cocinado muy bien todos los... Muy rico todo. Todo, te ha quedado todo riquísimo. Mateo Marañón, muchas gracias por haber venido. De nada. Sabes que las puertas están abiertas cuando quieras. De todas formas, quedas emplazado para dentro de tres programas, por sí, si no vienes antes. Rodrigo Gómez, Rodrigo Miguel Gómez. Tono Reguera. Así, pues nada, que nos vemos en el próximo martes, 30 de enero. Mi copo en la rueca con tu... Bueno, no los tiendas, que vamos muy mal de tiempo. Bueno, decir que el domingo 21 de enero pues se repite el programa para todos aquellos que no han podido, sí, no han podido lo hoy. Ya, pero ¿vale? Si dices hoy, no se van a enterar. Bueno, pues ellos se lo cuentan. Encantado entre, de entre estar ellos. Siempre con vosotros. Hasta... Dilo que vamos a ir, ¿tú no? ¿Qué vamos a ir? Pues ay, es que sí, vamos, vamos. Vamos a ir a Joaquín Díaz con un tema de Colmenar de Oreja, que sabéis que Colmenar de Oreja, aparte de tener alfareros que hacen tinajas enormes para vino, es donde salía de sus canteras la piedra que se hizo el Palacio Real de Madrid, por ejemplo, es una piedra blanca y caliza. Pues vamos a ir de ese pueblo maravilloso de la provincia de Madrid, El Borrego, que es una canción de pastores. Y con él nos despedimos. Hasta siempre. Prepárame bien las migas, ya te lo he dicho, muchacho. Mira que si no va a andar la garrota por lo alto. ¿Qué migas quiere que haga si no nos da aceite el amo? Y el poquito que nos da vale pa' matar torano. El aceite en un dedal y la sal en un zapato, y el pan que nos dan ahora parece pella marrano. Pues cuando vayas al hato tienes que decirle al amo que si no nos da más sueldo, San Juan haremos este año. Estando en estas palabras, salen los perros ladrando. ¿Quién será, quién no será? El amo con el caballo. Buenas tardes, mayoral. Buenas tardes, señor amo. Que a tiempo ha llegado usted de lo que estamos hablando. O que estabais hablando, de todo vengo enterado, la cuenta traigo ajustada, dinero para pagaros. Se liaron en palabras, se llegaron a las manos, le han pegado cuatro palos, le han bajado del caballo. Muchacho, apareja el burro y vete a llevar al amo. Ya llegaron a la puerta, sale la criada llorando. que bribones de pastores que han matado a nuestro amo. Calla tu grandísima tuna, no te dé con el callado. Día por la tarde iban a enterrar al amo, y esto le ha pasado al amo por haber sido tacaño. Acuden los herederos a repartir el ganado. Yo tengo 53 y yo tengo 54. Al de la cabaña, ¿quiere usted seguir?